Con motivo del 23º aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, el Comité de Recordación por este suceso, el preparatorio para la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Baekdu de 2017, el otro con Corea y el grupo de estudio de la idea Juche, todos de Suiza, publicaron la declaración conjunta sobre sus indelebles proezas.